6 minutos para la 1 de la mañana, seguimos en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y tenemos otra comunicación telefónica, en este caso con otro colega. Hoy es un día, bueno, es el Día del Periodista, así que es un día lleno de periodistas. En este caso vamos a hablar con Emilio Ruchansky, compañero mío en Página 12, uno de los periodistas además que más sabe sobre el tema de drogas en la Argentina. Fue editor de la revista THC, entre otras cosas. Y vamos a estar hablando de una noticia que todavía no tuvo mucho rebote y que tiene que ver con la última medida que tomó Nilda Garré antes de dejar el Ministerio de Seguridad. ¿No es cierto, Emilio? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Nico? Feliz día para vos y para todos. Feliz día para vos también. Así es la última, hay que ver si es la última resolución que firmó. Es la resolución 506, firmada el 31 de mayo. Y sí, tiene que ver mucho con el tema drogas. En principio, la resolución se la leo, se llama Pautas para la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros. A la pelota. Esta larguísima oración lo que hace es básicamente incluir todos los objetos de la ley de salud mental. Primero, las fuerzas federales, entendemos, son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Por qué presunto padecimiento mental? Porque la gente de policía no tiene por qué saber si una persona tiene un padecimiento mental o no. No tiene, digamos, por qué hacer un diagnóstico en el momento, exacto. Exacto. Y por otro lado, se habla de consumo problemático de sustancias, con un riesgo inminente para sí o para terceros, que eso es algo que explica muy bien la ley de salud mental que acaba de ser reglamentada, en el sentido de que cuando se habla de riesgo, tres pibes fumando porno en la plaza no son un riesgo, no hay un riesgo inminente para sí, para ellos o para terceros. Entonces, tampoco quedan la policía excluidos del protocolo. Exacto, desproporcionado. Bien. Las pautas realmente no ha sido difundido, digamos. Más que nada, queda muy bien el nombre del programa para esto, ¿no? Porque esto es realmente el Diario del Futuro. Todavía no ha sido difundido y la idea es adecuar las intervenciones de la policía en general. Ahora, las pautas son realmente muy buenas, es una guía muy grande. Yo por lo que estuve viendo, una de las cosas que más me llamó la atención es que el protocolo, digamos, esto indica cómo deben actuar los agentes al encontrarse en esta situación, clarifica o toma en cuenta casos especiales para personas con problemas de hipoacúsicas, para personas que cuando hay dudas sobre si son menores o mayores de edad, se los considera siempre menores de edad por las dudas. Digamos, en distintas situaciones de gente, si se quiere, de poblaciones de riesgo o de poblaciones que en caso de una intervención policial podrían estar en más problemas, se les presta especial atención. Sí, y además hay una cosa de que esto siempre debería haber sido así, ¿no? Que es el policía como una especie de buen samaritano. ¿Por qué digo esto? A ver, si la persona que está teniendo un brote psicótico o tiene algún problema de alucinaciones o está totalmente borracho, porque esto también puede ser para sustancias legales como el alcohol, lo que dice esta pauta es que estas personas tienen derecho a recibir ayuda material para la reintegración a sus lugares de origen. Sí. Quiere decir el taxi de vuelta a casa, básicamente. El taxi de vuelta a casa o llevarlo de vuelta a la casa si la persona lo pide. Y además, en el caso de la discapacidad, lo que se tiene en cuenta, que eso está en la ley de discapacidad que viene de una convención internacional, es que si la persona le dice, no, el tratamiento que se me tiene que dar es este y tal aquel, el policía tiene que hacer eso, digamos, tiene que hacerle caso a la persona. Bien. Y no imponerle ningún tipo de o llevárselo a la comisaría o lo que sea. Sí. En el caso de la salud mental, es un caso bastante complejo, ¿no? Porque se pueden dar muchísimas situaciones. Acá se explican algunas. Lo que más me pareció interesante es que, bueno, se le pide al oficial que ubique temporoespacialmente a la persona. Después le pregunte a la persona qué es lo que quiere del oficial, digamos, si quiere ayuda o no, que puede no quererla, aunque en caso de que sea evidente que la persona está teniendo, qué sé yo, un brote o está viendo alucinaciones, no puede ni siquiera cruzar la calle, evidentemente el policía va a llamar a los servicios sanitarios. Lo más importante de esto es que acá siempre se le recomienda al policía que primero tiene que llamar a una ambulancia. Sí, la atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones, dice en un recuadro destacado el protocolo. Exacto, eso quiere decir que lo que le está diciendo el policía es tu lugar no es más que brindar seguridad al equipo médico, porque muchas veces, y esto me lo han dicho, los médicos mismos llaman a la policía porque pueden encontrar un pibe sacado y tienen miedo que los lastime a ellos, brindar seguridad a terceros, a familiares al paciente y a la propia policía, porque también dice pidan refuerzos, en el caso de que tenga una persona con mucha, con un cuadro de excitación motriz, pidan refuerzos para poder contenerlo, para que esté ahí, porque por ahí está yéndose un paro cardíaco y no lo sabe esa persona, entonces esa persona necesita, digamos, necesita atención y por ahí se está yendo, se quiere ir o lo que sea. Y por otro lado también lo que dice es cuando encuentran una persona confundida, o digamos con alucinaciones, es llevarlo a un lugar tranquilo, con luces bajas, que no haya incentivos, digamos, ¿no? Que no haya ruido, etcétera. Es casi, digamos, es interesante porque esto también sirve para lo que le puede pasar a alguno con un amigo, ¿no? Digamos, tiene, pone el lugar de policía, digamos, en lugar de persona también. Eso claro. Me parece que es muy importante. Habla todo el tiempo de estado de agitación, pero también de un estado de depresión que se puede dar sobre todo con el alcohol. Quiere decir que si encontrás una persona en coma, te explica que tienes que reanimarla primero, cómo ponerla si está respirando, mientras llegan los servicios de salud, y a la vez le pide al policía que, de haber familiares o allegados, le diga, bueno, qué tomó, cuánto tomó, tiene alguna patología previa, como para ya juntar información para el médico. Digo, si alguna vez alguien tiene una sobredosis o algún problema similar, lo ideal que lo que esperamos de un policía que llegue primero no es que te revise los bolsillos para ver si tenés sustancias, sino que trate de tener todos los datos precisos como para que cuando llegue la ambulancia, el tipo que está arriba de la ambulancia, el emergentólogo, ya sepa más o menos qué paciente tiene adelante. Queda clarísimo. También me llamó la atención, leyendo por arriba el protocolo, cuando habla de respetar la privacidad y la integridad sexual de las personas y de no dar publicidad sobre las circunstancias personales que están sucediendo en ese momento. Digamos, si encuentran a alguien que haya abusado de alguna sustancia y eso lo pone en una situación complicada, respetar, digamos, la privacidad de esa persona. También habla de priorizar técnicas disuasivas y preventivas, no por una cuestión de que sean hippies y sean buenos, sino porque el uso de fuerza en estos casos muchas veces termina generando una peor reacción por parte de las personas a las que deben ser asistidas. Habla de un escalamiento, es decir, ante una situación violenta el policía lo que tiene que hacer es no generar más violencia, no retar, no dar consejos, no dar opiniones morales ni nada por el estilo. Lo que está diciendo es, adelante tenés, no a un provocador, tenés una persona que tiene un problema. Si vos entras en la provocación que te puede llegar a hacer esa persona, el que tiene el problema también sos vos. O sea, muestra una diferencia y un enfriamiento, ¿no? El policía tiene que tener una diferencia y un enfriamiento, no entrar... además, porque en un buen punto dice que una persona puede tener, además de delirio, puede tener paranoia. Entonces, la sola presencia policial estimula esa paranoia. Entonces, el acercamiento tiene que ser otro. Hay más cosas, porque en algún punto también dice, si esta persona que está sufriendo un shock, sea lo que sea, no quiere que haya terceros, no quiere que esté el amigo, no quiere, hay que sacarlo. Y lo primero también es contactar a los familiares, si se puede contactar a los familiares, digamos, si esa persona lo pide. Además de que están todas las personas, salvo que haya un riesgo para sí o para terceros, que es lo que también marca el Código Civil, puede negarse al tratamiento. Y además debe ser informado de qué tratamiento va a tener y de qué opciones tiene. Digamos, porque esto no es un problema solamente de salud mental, también es un problema social, ¿no? Si vos tenés un par de flacos fumando paco, el policía tiene que acercarse, el policía no tiene por qué dar un diagnóstico, pero si ve que los pibes ni siquiera tienen zapatillas, tiene que saber a dónde llamar, tiene que saber que hay lugares de refugio, que la CEDRONAR tiene una unidad móvil de asistencia, etcétera, porque por ahí ese pibe sí tiene ganas de salir, sí tiene ganas de consumir de otra manera, menos por ahí. Entonces tiene que tener alguna oportunidad de poder hablar con alguien y no ser llevado a la comisaría como está pasando hoy. Emilio, una última pregunta quizás que pueden estar montándose nuestros oyentes en este momento, y es, en los casos, digamos, que no impliquen, en los casos de consumo, digamos, de sustancias que no sea problemático, que no implique un riesgo inminente para sí o para terceros, obviamente no está contemplado en este protocolo, pero la existencia de este protocolo que los deja afuera, ¿de alguna manera los deja en un vacío legal, o al no incluirlos el protocolo de alguna forma es un guiño para decir, bueno, a esos déjenlos, la policía no se meta, no se tiene que meter, digamos, en concordancia con lo que decidió la Corte Suprema hace un par de años, etc.? En verdad sí los incluye. Hay un supuesto de intervención que dice persona con presunto padecimiento mental o adicción cuyo comportamiento no implica un riesgo cierto e inminente para sí mismos o para terceros. Bien. Entonces, ahí ya está contemplado el usuario. ¿Qué dice en ese caso? Dice, bueno, el artículo 7, inciso K de la Ley de Salud Mental establece que las personas tienen derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Entonces, dice, esto implica que toda aquella persona que se encuentra en condiciones de decidir debe hacerlo, pudiendo inclusive rehusarse y siempre y cuando esa decisión no implique riesgo inminente para sí mismo o para terceros o mediare una orden judicial. La persona que hizo este protocolo con la que pude hablar, bueno, una de las personas que lo hizo, no puedo nombrar porque no sabemos si va a seguir trabajando en el Ministerio de Seguridad o no con estos cambios, lo que me dice es que, y esto es cierto, la ley de salud mental se contradice con la ley de drogas. Sí. Básicamente la ley de salud mental entiende que una persona que está consumiendo sustancias es una persona que está haciendo un daño a su propia salud, no un daño a la salud pública, digamos. Entonces, ahí la ley debería quedar afuera. De hecho, hay un resaltado en este punto, en este supuesto de intervención, que dice que en estos casos la función de las fuerzas policiales y de seguridad se restringe a la solicitud de presencia de personal sanitario, el cual intervendrá solo cuando la persona lo desea. Quiere decir que, a lo sumo, si la policía encuentra consumidores de cualquier droga, puede llamar una ambulancia porque puede tener alguna sospecha, puede decir, bueno, por ahí este pibe consumió más de lo que me está diciendo y esto no son consumidores sociales, etcétera. Y después un médico puede verlo o no, etcétera. En ese sentido está enfrentado, digamos, ampliamente a lo que es la ley de drogas. Creo que va a traer cola porque, de hecho, ya cuando se sancionó la ley de salud mental en el Senado hubo una discusión sobre este punto porque algunos senadores decían que esto estaba contradiciendo la ley de drogas. En verdad lo está haciendo porque está poniendo el enfoque sobre la salud y no sobre la represión. Y la tenencia de estupefacientes es un acto derivado del uso. Digamos, si una persona está usando estupefacientes es porque tiene. Digamos, conozco y he visto causas hechas por una tuca, o sea, 0,5 gramos de marihuana. Entonces, perdón, miligramos, ¿no? Medio gramo. Entonces, en ese punto, sí, hay una contradicción y la verdad es que es interesante que se dé, porque se da desde el ámbito de la salud, que es de donde debería darse esta contradicción, y al menos estatalmente, ¿no? Ante esta contradicción y al reconocer la ley de salud y no la ley de drogas, este protocolo lo que básicamente, sin decirlo, está diciendo, bueno, en este choque de intereses, háganle caso a la ley de salud, que es más benigna, y no a la ley de drogas, ¿no? Bueno, una ley nueva se supone que deroga una ley vieja, ¿no? Bien. Digamos, si hay un cruce de artículos entre esta nueva ley de salud mental, que tardó casi 3 años en reglamentarse, esto es importante decirlo también, o sea que ha sido muy discutida y si está en pie es porque realmente se hizo un esfuerzo para que esté en pie, bueno, la ley vieja queda fuera, digamos. Me parece que vamos a ver qué hace Pulichele. Hay 30 días para que este protocolo esté funcionando y tiene que haber una mesa de capacitación para que funcione y para que los policías sepan de qué se trata. Cuando se llegue a este punto que te acabo de leer, creo que va a haber discusiones, evidentemente, porque la policía va a decir, bueno, pero yo, si lo quiero requisar, llamo a 2 testigos, lo requiso, si tiene droga, lo puedo meter preso. Bueno, el tema es que esta persona es un consumidor. Digamos, si no tenés pruebas de que está vendiendo, no podrías hacer nada. De nuevo, la policía va a decir que tiene la ley de drogas, pero una nueva ley, en algún punto, supera y obstaculiza otra ley, más vieja. Entonces, realmente creo que abre la puerta. Básicamente habla de la puerta a la despenalización de la tenencia para consumo personal. Al menos debería ser discutida. Las propias fuerzas, y creo que acá tendrían razón, las propias fuerzas policiales podrían decir, bueno, sí, este protocolo está firmado, es del Ministerio de Seguridad, pero acá hay una contradicción entre dos leyes. Y si lo hacen, me parece muy bien, además siendo la última la ley de salud mental, que se modernice la ley de drogas. Así que espero que realmente llame a conciencia, ¿no? Perfecto, esperemos que así sea. Emilio, te agradecemos muchísimo la comunicación y la hora. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue el asunto. Bueno, un abrazo, muchachos. Un abrazo para vos, el Emilio Ruchansky, periodista de Página 12, hablando del protocolo de intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento.